Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Sé que eres la mujer que cree en mí. Se te nota al mirarme y al sonreír es tan lindo. Voy a contar una historia particular, una historia mía, personal. Cuando Radio Pedal era tan solo una idea y necesitaba contársela a las personas, a mucha gente para recibir devoluciones, yo fui, debo confesar que fui muy estratégico a quienes le consulté primero, porque yo necesitaba, si bien gente que me pudiera sugerir y pudiera tener ideas y podría ser muy crítica, también necesitaba gente que le gustara soñar. Bien. Que le gustaran los sueños grandes, que le gustara las propuestas entusiastas y las propuestas osadas. Y es por eso que no dudé en llamar a Andrés Lázarov para contarle la idea de Radio Pedal. Y recuerdo hasta el día de hoy esa primera reunión que tuvimos. Obviamente ya teníamos una amistad y un vínculo de antes, pero esa primera reunión en la que hablamos de Radio Pedal me quedó grabada, que fue en La Tortuguita, y para mí fue muy motivante. Fue muy motivante. Andrés Lázarov, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chiquirines, gracias por invitarme al programa, un placer. Y recuerdo perfectamente esa tarde, ese café de por medio, o esos dos cafés. Dos cafecitos, sí, dos cafecitos a media tarde, como gente grande. Gente seria, gente adulta. Papelito en mano y chao. Sí, es esa, charla de bar. Me hubiese gustado poder tenerte antes por aquí, pero lo que pasa es que estuviste viajando, abundante. Estuve, por suerte, me ha dado viajar bastante por todos lados del mundo. El Cuarteto del Amor es un proyecto muy conocido, pero de repente hay gente que no lo conoce, o que nunca lo escuchó, o que nunca los vio. ¿Podrías describir qué es el Cuarteto del Amor? Somos cuatro personas que cantamos, generalmente cantamos en las calles, ahí iniciamos todo. Cantamos serenatas de amor o de... Sí. Amor. Felicidad, claro. Cuestiones que hablen de cosas positivas y lindas para adelante. Ese es el Cuarteto del Amor, que canta en los barrios, canta con la gente, en sus casas, en los asados, en sus cumpleaños, en cualquier tipo de situación. Uh-huh. Y bueno, tiene un desarrollo ya que tiene unos cuantos años de vida, el Cuarteto del Amor. Ocho años. De hecho, ocho años. Sí. De hecho, nació en Córdoba, ¿puede ser? Exacto, sí. Ahí fue cuando salió por primera vez, que fue en la peatonal de Córdoba, el 11 de julio del... No, perdón, 25 de julio del 2011. Mirá. Así fue. ¿Cuál era la intención o cuál fue el leitmotiv inicial de este conjunto, que tiene como una magia particular, que a la gente cuando los ve siente como una energía distinta a cualquier otra orquesta y a cualquier otro conjunto que sale o persona individual que sale a tocar por las calles? ¿En dónde está eso? ¿No? ¿Cuál es la picardía que tiene, que no la logro encontrar, que es distinto el Cuarteto del Amor? Lo que a nosotros nos gusta hacer, lo que pasa que es... Siempre la idea del cuarteto fue siempre tocar en todas las esquinas del mundo. Esa es la ley, digamos, digamos, del Cuarteto del Amor. Uh-huh. Ojalá que se pueda lograr tocar en todas las esquinas, ¿no? De Bangladesh, tocando lo que tiene Bangladesh, es un golazo. Capaz que la magia que tiene es que justamente no se utiliza amplificación alguna y se acerca tanto a la gente que le sentís el aliento de las personas. Y entras, si hablas, y cuando viste que cuando mirás a los ojos a alguien mientras hablas, es significativo, ¿no? Viste que hay gente que te mira la boca, que mira para otro lado, entonces como que, ¿no? Y cuando estás cantando, y si le cantás directamente a los ojos, y te acercás de tal manera, estás transmitiendo abundante, viste que la música es una flecha directamente al corazón, entonces... Yo qué sé, me parece que eso es lo que tiene también. No sé si es que es diferente a las demás orquestas, sino que las otras orquestas no lo hacen. Uh-huh. Ahí está el tema. Igual si pensamos como en una orquesta, digamos, dicho así, uno piensa en lo tradicional. Claro. Cuando los vemos, los he visto en las ferias, en realidad ustedes como generan un clima, los cuatro, funciona como una puesta en escena, incluso capaz que involuntaria, sí. Pero hay gestos, hay miradas entre ustedes, con el público, hay como una búsqueda de traspasar como la música o la interpretación de esa canción. Total, y es esa, ¿cómo se llamaba? Que decían, de atravesar la quinta ventana, puerta. La puerta pared. La puerta pared. La puerta pared. Claro, sí. Ventana, abertura, puerta parcial. Las aberturas, no, Reinaldo. Claro, pero no era una abertura, sí, era una pared. ¿La quinta pared? La cuarta. Cuarta pared. ¿Por qué cuarta? Porque en el teatro uno tiene las paredes de los costados, las paredes de atrás, claro. Y la cuarta, que es la de adelante, la que te divide, la que te separa del público, es cuando la rompes y te intercambias con el público. Cara a cara. Cuarta, está. La cuarta pared. Tiene lógica. Tiene lógica, sí. Yo estaba entrando en la quinta dimensión, en realidad. Era por ahí, era el 5. El Cuarteto del Amor ha viajado mucho y ha tenido como varias experiencias. Hace poco nada más estuvieron de viaje largo y tendido, sí, por rincones inhóspitos del mundo. Sí, en realidad el Cuarteto ha viajado. ¿Llegaron hasta muchísimo en África? En África no, todavía no. Todavía. Pero era una idea que tenía. Estábamos por ir, uh-huh, estábamos por ir así, pero al final no pintó. Pero estuvimos, la verdad que recorrimos bastante por todos lados, estuvimos por, bueno, Brasil, Paraguay, Bolivia. Paraguay lo hicimos todo a dedo, y Bolivia casi todo también, que eso estuvo de más. Tuvimos el cuarteto, porque hay muchos cuartetos de la moda. Sí. Hay mucha gente que integra el Cuarteto del Amor. Sí. O sea, podríamos decir que si yo soy un contratista, soy el dueño de una mega empresa y tengo dos eventos en simultáneo con mis empleados de una empresa y mis empleados de otra, y si yo tengo ganas de contratar el Cuarteto del Amor para ambas, que son al mismo tiempo, ¿lo puedo hacer? Se puede hacer. En Uruguay hay franquicias. Es como si fuera una franquicia, exactamente. Mm. Pero no, es que es un gran colectivo, es como Radio Pedal, uh-huh, justamente. Bien, entonces yo, que soy un tipo con gran poder adquisitivo, digo, estos gurises que les encanta tocar por todos lados, que vos, gurises, vamos a traerlo, vengan, toquen acá, igual que me van a cobrar. Yo hoy escuché hace poco en una radio muy muy conocida, un personaje conocido que dijo, estos gurises te tocan por poner un porro y dos cajas de vino, te tocan y no sé qué. Me van y, o sea, ¿qué me salen ustedes? Chirolas, no pasa nada. A vos, mi hermano de mi alma. No, pero está, por supuesto que está, los cumpleaños, esas cosas, cobramos. Eventos. ¿No? Eventos. O sea, eventos. ¿Ustedes logran vivir del Cuarteto del Amor? Se puede lograr, perfecto. Sí. Ahorrás y todo. Sí, entonces... Antes estábamos dulcísimos, ahora. Claro. Malena. Ahora, No, pero bien. Pero hace 8 años que estamos. Claro, si agarraron la buena. Ahora nadie, ninguno. Claro, ahí está el tema. Claro. Pero sí, se re puede vivir. Y bien, se ha podido ahorrar, se ha podido viajar, se ha podido tocar en los teatros, en bares, en grandes lugares. ¿Existe algún películas. Espacio en el que ustedes no se sientan cómodos para tocar? No, la verdad que no hemos estado en lugares donde... Deja de pensar, ¿eh? Porque hemos tocado inclusive para, yo qué sé, no quiero decirlo despectivamente, pero para, yo qué sé, militares, yo qué sé, gente, que medio fachirulo, igual nos sentimos cómodos, digamos, uh-huh, cantamos de la misma manera, digamos, tratamos de llegar a todos lados. ¿Y cuál fue, ahora que Alito hablaba de los lugares, a lo que, por ejemplo, el lugar o más raro o un lugar que les cautivó? En un andamio. En un andamio, y nos iban llevando hacia arriba y cantando por las ventanas. Eso fue un golazo. Tremendo. Eso, ¿dónde fue eso? Fue un golazo. Acá, ahí va, en el centro. Bien. Pero está, hace años. O sea, estaban los cuatro en un andamio de estos elevadores. Estaban la gente laburando ahí, no sé cuánto estaban por subir el andamio, no sé cuánto, chiquilines, no sé cuánto, guardé la voz, no sé qué, yo puedo subir, sí, de una. Nos subimos y empezaron a elevarnos y cantando, y imagínate la serenata de la gente directamente en su ventana. Ah, qué bueno. En un edificio. Hermoso, claro. Estuvo impresionante. En un momento como que la dudamos ahí y decíamos, miramos para el vértigo, claro. No, el vértigo estaba todo bien, pero bien. Miramos para joven y decíamos, fa, mira maderita, sí, esta. Sí, sí, sí. Capaz que estuvo todo bien, acá estamos. Che, Andrés, pensando, no, primero que nada quiero agradecerte de que hayas venido, de que hayas venido solo, porque la última vez que vino el Cuarteto del Amor, que vino entero, viniste con estábamos en la otra cabina, en la otra radio, claro. Y fue realmente una entrevista insoportable. Porque, calor. Porque no pararon de tocar. Hacían de cortina de fondo y estaban con una, porque se venían de tocar, y así como salieron de la cabina, siguieron tocando en todo el barrio. Y fue de una adrenalina y de una energía constante en la que yo, que quería hacer preguntas profundas, era como que era una locura bárbara, pero claro, también lograron la magia que tiene el Cuarteto del Amor, que es incluso tocar adentro de una cabina de radio y transmitir esa energía que transmiten, y creo que eso se logró en la entrevista perfectamente. Vamos arriba, me alegro mucho. Pero bueno, eso, esa onda de no parar de tocar, eso también es como una política del Cuarteto. Wow, siempre bien. Está constantemente tocando. Mientras estoy hablando, o mientras cualquier el interlocutor, digamos, del Cuarteto, generalmente es como un presentador, que presenta las canciones que van a venir, etcétera. Y habla sobre el Cuarteto del Amor. Generalmente tenemos como una cortina musical constante atrás. ¿Y eso qué intención tienen con eso? Y justamente, es como si fuera un programa de radio antiguo. ¿Viste que en el programa, los programas de radio antiguos, generalmente, o de años así, del 30, del 40, que estaba el locutor, la música atrás, y estaba la orquesta, y el director de orquesta levantaba la música cuando el tipo no hablaba, no sé cuánto, y bajaba la música cuando empezaba a hablar? Eso es lo que queremos generar. Claro. Y es mucho más fácil con cuatro, ¿no? Claro. Esos eran como, no sé, 24. Claro, uno para esto, otro para lo otro. Exactamente, ahí va, exacto. Eso es lo que se quiere generar. Está bien. Andrés, más allá del Cuarteto, también sos una persona independiente, individual. Gracias. Con sus propios gracias, con sus propios sueños y sus propias emociones, deseos y proyectos. Si yo te tuviera que decir un Andrés Lazaroff que luego de viajar con el Cuarteto, luego de viajar solo después un gran tiempo, ¿viviste de la música en ese tiempo que viajaste? Viví, ¿cómo sobreviviste? Sí, viví mitad y mitad, con ahorros que tenía. Bien. Y de la música también. Uh-huh. Tocando en todos lados que podía también, porque bueno, en yo sé, lugares como Indonesia, por ejemplo, no te dejan tocar en la calle. Ahí va. Directamente te sacan instrumentos. Sí, Indonesia es bravo. ¿Estuviste? No, pero conozco que está complicado de Indonesia. Está salado. Y Singapur también, viste, que somos gente muy recta, viste. Juegan para el cuadro, eso es increíble, ¿no? O sea, la cultura oriental, la asiática, sí. Es increíble porque todos juegan para todos, ¿no? Ajá. Para ellos, pero juegan para ellos, de verdad. O sea, están todos súper super metidos en eso. Pero cuando viene un extranjero y quiere tratar de hacer dinero de alguna forma en su territorio, está un poquito más bravo ahí. Mira. En realidad, está, yo qué sé, le funciona. Les ha funcionado bastante bien. Llevan algunos siglos así, ¿no? Llevan algunos siglos así. Exacto. Sí. Entonces está. Sí, laburando abundante. El viaje estuve 2 años y medio laburando. Uh-huh. Y hoy en día, viviendo en la costa y pensando en feliz, qué. Feliz. En el olor a pasto, que es hermoso. Me encanta levantarme con la brisa del mar y los pajarillos. ¿No? Sí, y pensando en muchísimas cosas. El año que viene me gustaría seguir con estos proyectos que tengo. Estoy en un nuevo proyecto. ¿Qué la puedo decir? Es una orquesta de muchísimos músicos, 27 músicos, una orquesta de swing a la antigua. Ahí va. Ya nos vamos a enterar. Sí, estuvimos ensayando hoy, la verdad que estuvo muy bueno. Está saliendo muy lindo. Pero más que nada, sí. Ah, eso. Mirá. Genial. En octubre, con el Cuarteto del Amor, vamos a hacer 3 Verdis, Sala Verdis. Son el jueves 17. Jueves 24 y jueves 31 de octubre vamos a estar en la Sala Verdi. Bien. Y son 3 toques a beneficio de diferentes causas. Una de ellas es, por ejemplo, el Piñero del Campo, el hogar de ancianos. Otra es, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Genial. No. ¿A qué? ¿A qué más? Claro, porque necesitamos 2 más. Estábamos pensando, evidentemente siempre tratamos de buscar gente, tipo los olvidados, ¿no? O sea, la gente que, claro. Para recordar, todo lo que se recaude, todo, todo, tanto la gente de la Verdi, tanto claro. La gente de la Ovidio Títeres Band, que va a estar también, la gente de las Chapas, que van a hacer TAP, y nosotros, todo eso va a ser, evidentemente, todo lo que se recaude va a ser a beneficio de eso, digamos, hallar todo el dinero ahí. Bien. Entonces estaba hablando ayer justamente con la directora del Pinero del Campo, me decía, claro, está bueno los olvidados como nosotros, como los veteranos, y los presos, ¿no? También dijo que está así tomado. Pero ¿a quién más se le puede llegar a ocurrir a usted? Olvidados en olvidados. Este mundo hay muchos en este olvidados. País hay por eso, sí. por eso. Hay una organización, hay una organización que se llama NITEP, Ni Todo Está Perdido, que tiene estuvieron unos pocos meses el lunes acá. Que estuvieron por acá por Trazos. Sí, eso me dijeron, de justa vez. Bueno, estuvieron el lunes acá en Trazos y vienen mañana a Las Polentas. Sí. La gente del Hospital de Clínicas, ¿no? ¿Puede ser? Surgió en la Facultad de Ciencias Sociales con personas que están en situación de calle, sí. Está bien interesante, por supuesto que te pasamos el contacto si llegas. Felipe Lamoye lo tiene. Felipe Lamoye, acá compañero del colectivo Catalejo, exactamente. ¿Cómo no? Andrés, nos quedan unos minutitos nada más, pero me gustaría saber cuándo va a volver Andrés Lázaroff al carnaval uruguayo. ¿Estás disgustado, Andrés Lázaroff, con el carnaval uruguayo? Y bueno, vos no estás disgustado. Sí, por yo sí, bueno, muchísimo. Ahí va, está, listo. Estamos disgustados con Gachet, Esper, todos, perfecto. ¿No? O sea, sí. Con la institución. Con la institución, claro. Con el hombre debajo de su techo en el fa. Qué manera de arruinar las cosas, oh. Es una cosa, oh, pero cosa, oh. Perdón que lo diga acá, justo, pero me calienta, ¿qué crees que haga, oh? Yo te consulto cómo es. Perdón. No, está todo bien. Acá estamos entre amigos, en Trazos. Hola, ¿cómo estás? Aguante, Momo. ¿Qué dices acá? Justo aparece la cabecita ahí. No, lo que yo te quiero preguntar más específicamente, ¿cómo está tu vínculo con la Falta y Resto? Que es un lugar donde... La Falta y Resto es mi corazón. Ahí va, que ha salido muchos años, pero ha tomado un giro en este último tiempo. Está divino. Bien. Está divino. El Leandro ahí que primo que está dirigiendo, alucinante, está espectacular, las chiquilinas que entraron espectaculares, toda una nueva onda que está claro, buenísima. Vos sos primo de Leandro y de Soledad. Y de Soledad, sí, seguro. ahí está, y sobrino ahí de don Raúl Castro. Estaba colocadísimo en la parte de resto yo. Era facilísimo entrar, decía, más fácil, ¿sabés qué? Claro. Pero está, yo qué sé, el carnaval uruguayo me encanta ir a verlo, todo disfrutarlo, pero no lo maten al carnaval, claro, por favor, sí. No lo matemos, no seas malo. De más. Andrés, querido, bueno, simplemente quería invitarte, quería que conocieras este nuevo espacio, quería que estuvieses acá en Trazos una vez más. Obviamente tenés las puertas abiertas para cuando quieras. Venimos con el cuarteto. Por favor, cuando quieras. Bueno, escuchar esas cortinas constantes. Quiero vivir. Dale, de más. Perfecto, sí, hacemos eso. Obviamente, para octubre estamos agendando una invitación al Cuarteto del Amor, acá atrás, para difundir el evento que van a estar realizando a beneficio en la Sala Verdi, ¿verdad? Exactamente. Requete espectacular. Andrés Lázaroff, querido, muchas gracias por estar. Y ya sabes que cualquier idea bien defendida va a ser bien recibida acá en Radio Pedal. Y sé que tenés muchas. Sabelo. Gracias. A ustedes, chiquilines. Hacemos un cortecito y ya luego de la tanda venimos y vamos a conversar con Gonzalo Pacheco del colectivo F5. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.